transmitir por allí en la Universidad de Guadalajara, por Steam Audio de su radio Cusei que tienen ahí. Entonces a lo mejor me vas a oír muy entrecortado, Juanito, pero como te repito, estoy subiendo un video que mide 900 megas y está desde la mañana. A ver si enterado, Juanito, gracias por contestarme. hacer, me van a apoyar aquí en Guadalajara, ya que pues por internet la prueba como que no va a estar bien. Ahorita me va a contestar XC1, Gol, X-Ray, Juliet, Mike, que también es radioaficionado aquí en Guadalajara para las pruebas. ¿Ya llegaste, XC1, Gol, X-Ray, Juliet de XC1, GQP? Un radio club y y una estación de radio aficionados. ¿Cómo ves, Mike? Salúdalos, te están escuchando allí en el CUSEI. Adelante, XC1, Gol, X-Ray, Juliet, el grupo XC1, GQP. Encantado, Richard. Es un placer ahí saludar a todos los muchachos, a todos los aspirantes. Ojalá y lograran sacar también su licencia. Nos hace falta radio aficionados, más gente, más gente que le gusta experimentar en la radio con todo lo relacionado a las ondas radioeléctricas. Somos muy pocos, así que muchachos, son invitados a participar en este grupo de radioaficionados. Tenemos algunos proyectos y pues con ustedes seguramente saldrán muchos nuevos proyectos. Ojalá y algunos de ustedes estén interesados y pues con todo gusto aquí podemos apoyarles en lo que esté a nuestro alcance. Así que reciban un saludo también de la estación que está aquí de visita, XC1 Golf X-Ray India, Javier, y de un servidor, XC1 Golf X-Ray Juliet, Miguel. Estamos en la parte sur de la ciudad de Guadalajara. Adelante, Ricardo. ¿Y yo? Muy bien, muy bien. Pues ya hicimos un montón de este lado también. Ya se oyó X1HX a Miguel. Así es que Eduardo, ahí en la Universidad de Guadalajara, pues acá, allá hay 5 escuchas, acá hay 3, pero si interrogan van a salir más, ¿eh? Así es que se hizo presente X1HX, como viste, X1 Gold X-Ray Juliet a Mike, y le voy a pasar el cambio de X1 Gold X-Ray India para que lo salude, y después le pasaremos el cambio a Miguel, pues es que es por orden de aparición. No sé si tengas oportunidad, Javier, de saludar a los radioescuchas ahí en la Universidad de Guadalajara, próximos radioaficionados. Te paso el cambio, Javier, y por favor se lo pasas a Miguel después. XC1 Gol X-Ray India, el grupo XC1 GQP, acompañados de la XC1 Gol X-Ray Juliet y el XC1 HAX. Adelante, Javier. Gracias, Richard. Buena tarde. Saludos. Gusto en saludarte otra vez. Buenas tardes, muchachos. Estamos por aquí ya monitoreando la página, a ver, empezando a familiarizarnos. Bueno, pues ahí sí estamos viendo que ya hay varios escuchas. Pues saludos a todos ustedes. Nos da gusto que pueda ir incrementándose, como decía Miguel, este hobby que bueno, por algún momento, y esa es labor nuestra, va a hacerlo, que se revitalice, que vuelva a surgir, y pues bueno, poco a poco ahí vamos, y esperemos que no tarden mucho y que pronto podamos ya estarlos escuchando sus nuevos indicativos o sus indicativos en las frecuencias, para poco a poco ir incrementando, y sobre todo también ustedes que tienen información fresca y sobre todo que también están en práctica con todo esto, que seguramente vamos a intercambiar información interesante y finalmente para el bien de la tecnología y de la radiocomunicación. Muy buena tarde y feliz inicio de este proceso de radioaficionados. Esperemos pronto escucharlos. Y bueno, obedeciendo a Richard, hacer el cambio a X1HAX, Miguel, también en la parte sur de Guadalajara. Adelante, X1HAX, el grupo XC1 Golf X-Ray India. Ok, gracias, Javier. Bueno, pues buenas tardes ahí a la gente que está escuchando. Y pues sí, como decía Javier, como decía antes mi tocayo, el otro Miguel, porque yo también soy Miguel, como dijo Javier. Estamos trabajando en varios proyectos, estamos tratando de desarrollar, sino de abarcar algunas áreas que no habíamos incursionado en bastante tiempo, o en esta región tal vez, no sé. Ya más adelantito sabrán de qué se trata, ya va a haber algunas noticias dentro de poco de ahí, algunas cosas nuevas que se van a hacer y otras que ya no son tan nuevas en sí, pues en esta zona, que ya se han estado desarrollando, se siguen ampliando, y pues está necesitando colaboración también, colaboración de más gente que nos ayuden a ampliar todo esto, a desarrollar todo este trabajo que estamos tratando de hacer. Y pues que de momento ya ha avanzado algo, pero nos falta mucho por hacer todavía, entonces necesitamos más colaboradores, más ideas frescas y más gente que participe con nosotros. Les echamos la mano en lo que se ofrezca y después nos echan la mano y ahí nos la llevamos unos con otros, hombro con hombro. Así es de que adelante. Adelante ahí con todo esto. Vamos a desarrollar bastantes proyectos y de esto se va a ver algo bueno, va a haber mejoras. Bueno, pues regreso yo al cambio ahí a Ricardo. Aquí estoy, Ricardo. Andaba un poco entretenido, por eso no te había podido atender bien. De hecho, te contesté, creo que no me escuchaste, pero ya estoy aquí ahora sí. De aparición, bueno, pues ya Mike ya externó ahí sus comentarios agradables de Javier. Se llama Francisco Javier, pero le digo Javi porque hay varios Javieres. Javi pues ya también externó también la invitación, y pues no se diga Miguel, ¿no? Así es que pues están completamente invitados, ya les di los exámenes, ya se están preparando, los primeros van a ser los dos profesores. La verdad estamos muy contentos porque nos hayan aceptado esa invitación. No sé si tengamos que seguir hablando, Eduardo, si ya según lo estaban retransmitiendo, pero yo no lo oigo. A ver, me mandaste una dirección, pero creo que va a ser la misma. Sí, ahí estoy, Eduardo, y no le estoy dando refrescar. He estado oyendo música todo el tiempo ahí, desde que me la pasaste. Nomás está muy larga la línea, para sino para pasarla por aquí para que la escucharan. Seránle de radios, www.radios, pero con doble D de Delta, .com, y ahí está el Radio Cusey, pero no sé si poniendo nada más radios.com entre Radio Cusey para que lo escuchen aquí mis colegas. Ah, ok, www.cuseinetwork.net /radio. A ver, intenten en esta última, déjame intentarle. No sé si quieren anotar, Mike y Miguel, hay una dirección. ¿Tienes ahí internet, Mike? Dice que se está retransmitiendo, pero parece que no. Si tienen para dárselas, Mike. Un pequeño delay en la transmisión, supongo que es por la digitalización de internet. Yo sí lo estoy escuchando. http://radiocuseyfm.blogspot.com radiocuseyfm.blogspot.com es donde yo lo estoy escuchando en este momento. Ahora estoy escuchando eco en la transmisión y un poquito de retardo. Miguel, mientras escribo aquí la dirección. Hoy, pues qué bien que lo estás oyendo. Adelante, Miguel. Ok, oye, a lo mejor no es el momento, pero quería aprovechar porque van varias veces que te he querido preguntar y por una cosa u otra no se ha podido. Una preguntota. ¿Sí se fue el cable de conexión serial de la PK-232 ahí en la bolsa? No estoy seguro. Te interrogo por si se fue para allá, no andarlo buscando. He andado buscándolo como loco. Y después me pareció recordar que creo que se fue ahí, que lo ibas a ocupar. Si es así, nada más, confírmame para ya no andarlo buscando acá como loquito y ponerme a armar otro para probar la de Tepic. Ese es el motivo. Sí, Miguel, como dices, a lo mejor no es el momento, porque también te quiero comentar que ya fui con Elías. Bueno, para todos los que están oyendo, estábamos armándole su APRS a Elías. No se pudo con la PK 232, creo que sí viene el cable. Yo como que me acuerdo que me preguntaste y al final lo metí, pero necesito verificar. Y Elías, este, ya me dijo, ah, ya le llegó su TT4, su Tiny Track 4 con su GPS 2, me lo acaba de dar, y pues que hay que conectárselo a este radio. Ya dice él que bueno, pues se espera para lo de la PK232, pero ya le llegó y ya lo tengo desde antier, hermano. He querido desocuparme para echarte una vuelta, pero por unas o por otras, pues no ha habido chance, Miguel. Pero lo checamos ahorita, yo pienso que sí debe estar ahí en la bolsa, Miguel. XE1HX, el grupo XE1GQP, adelante. Ok, dame unos segundos, creo que están tocando acá afuera y no sé si me quedé solo. Déjame nada más asegurarme si no es aquí. Regreso unos segundos, ok, enterado, sí te escuché. Muy bien, a ver Mike, entonces ¿cómo lo estás escuchando? O si quiere contestar Javi, como gusten, ¿cómo lo están oyendo? Adelante, XC1 Gol X-Ray Juliet, XC1 Gol X-Ray India, XC1 HAX, el grupo XC1 GQP. Entrado, Ricardo. Sí, lo estoy escuchando, lo estaba escuchando con eco, ¿verdad? Porque tenemos páginas abiertas, ya me di cuenta. ¿Se está escuchando bien? Un poquito de ruido ahí nada más de... No sé si será de la interfaz del audio, pero de repente escucho un poquito de audio ahí, de audio externo. No sé, como interferencia, un tipo de interferencia, pero se escucha bien, el nivel es bueno, la calidad del audio es buena, se entiende perfectamente sin ningún problema. No sé si tú ya lo estás escuchando también, Ricardo. Adelante. No, fíjate que no lo escucho porque me dice aquí abrir en algún navegador, abrir el reproductor externo en el de Real Player, pues aquí no tiene, es que estoy en Ubuntu. Navegadores no. Ah, creo que en el cuarto. A ver, Lalo, si me estás escuchando en Ubuntu, ¿con cuál lo escucho? Porque ya le di a los cuatro y no se escucha nada. Pero bueno, con que me diga Mike que ya lo está escuchando, pues bueno, ¿dónde estoy? En Ubuntu. Tengo Ubuntu y tengo el Chrome de Ubuntu. A la hora que le doy www.coseinetwork.net/radio, me abre cuatro navegadores, pero pues ninguno de los cuatro, o de audio, ninguno de los cuatro funciona. Bueno, muy bien. Déjame interrogar si hay alguien más por ahí, aparte de X1HX, X1 Gol X-Ray Juliet, X1 Gol X-Ray India. ¿Quién más anda por ahí? Adelante. Mira, Lalo ahí en Crusade, yo lo escuchaba perfectamente con 67.212.189.122, 8005 stream, ahí lo escuchaba y también lo oía en radios con doble D, pero en ninguno de los dos se escucha. Parece que Radio Crusade Network.net, diagonal radio, sí se está escuchando, pero yo aquí en... Aquí con el Chrome no lo logro escuchar. Bueno, pero pues tú das el visto bueno, Mike. Que con la laptop, como aquí estamos chateando con la laptop, ya lo estoy abriendo ya con... A ver, lo estoy abriendo ya. Ah, ya lo estoy escuchando. Ya lo estoy escuchando. Ok, excelente. Ya lo oigo. fíjate que se oye un zumbido de fondo, como una fuente, Lalo, ¿qué será? Y sí se oye bastante fuerte, ¿eh, Mike? Adelante, Mike. Ah, dice que es la fuente de acá del radio. Ah, del radio que les puse. Ah, qué caray. Pero no creo, Lalo, que sea la fuente del radio. Ese no es ruido de fuente, Ricardo, es ruido de falta de blindaje en las conexiones de audio. ¿Falta de blindaje de qué, Miguel? Falta de blindaje en las conexiones de audio. Lalo, el experto ya normalmente lo transmiten así o hicieron alguna implementación ahorita que más que allá me hago bolas aquí porque me oigo yo mismo. Déjame pararle. Sí, ya le bajé acá. Ya estaba hecho bolas. Pero entonces ese ruido de fuente o de blindaje, Lalo, ¿sí es con ustedes o qué será? Me está contestando aquí, Si quieres dar más diagnóstico, Miguel. Sí, va a ser eso, es el acoplo entre un sistema y otro. El blindaje que hay en la tierra, vulgarmente llamada las tierras, creo yo que va a ser más bien eso en todo caso, que no se están acoplando muy bien ahí, pues tienen algo de ruido por falta de blindaje. Pues ya oíste, Lalo, el experto, que si hay chance también va a dar conferencias ahí de lo que es los circuitos de APRS, cómo hacer las Tiny Track, o las que ha hecho, y bueno, pues mostrárselas ahí, el SX1HX, y bueno, también Mike y Javi, pues también para los vamos a invitar para que nos apoyen ahí en las conferencias. Pues como ves, el Lalo, es que a Lalo lo veo que me escribe aquí, entonces checan eso, Lalo, y quieren hacerlo ahorita y seguimos, porque pues sí urge para que ya quede bien mañana la transmisión del boletín tecnológico AREC. Ok, está escribiendo Lalo, más que dice que entonces vamos a checar el conector, es del radio a la consola. Y si podrán conseguir algún cable o algo, o cómo, o qué, o mañana tempranito lo checamos, o que que no tiene blindaje. ¿Y no tienen, Lalo? Está escribiendo aquí en el chat, Miguel. Adelante, Mike. Sí, efectivamente, ese ruido no parece de fuente, Richard, más bien parece lo que dice X1HX. Probablemente con capacitores en serie puedan eliminar ahí un poco de ruido. Yo tenía un problema parecido cuando conecté la computadora. Y conectando los capacitores en serie que me recomendó el tocayo, logré eliminar ese ruido. No sé si sea el caso. A lo mejor el tocayo tenía un poco más de información al respecto. Adelante, X1HX. Pues a veces es el... Bueno, creo que tomé el cambio muy rápido. A veces es el... el acoplo. La palabra correcta, el acoplo entre un equipo y el otro. Si hay presente algún voltaje o algo, pues si se ocupa poner un condensador en serie para que pase nada más el audio y no el acoplo de audio y el desacoplo de voltajes o viceversa, para que no haya problema. Pero sí, mucho tiene que ver también el blindaje del cable, tiene que ser un cable del tipo coaxial, pero para audio, para también que esté blindado y no tener esos problemas. Y si esto está en donde está el transmisor, algún transmisor, pues algún otro transmisor, en este caso están a través de internet, me fui con la idea de que era un transmisor. Pero de todos modos sí, va a ser eso, va a ser el acoplo. Ya sea que falta aterrizaje, blindaje, o tal vez unos condensadorcitos ahí en serie, en las líneas de audio. Bueno, pues ahí está Lalo. Dice Miguel Lalo, Lalo dice que tampoco tenemos ahorita tierra física. Híjole, pues hay que hacer algo, Lalo. ¿Crees que puedan conseguir, Lalo, cables con blindaje o como dice Miguel? ¿Cómo ves, Lalo? Bueno, pues ¿cómo ves, Mike? Que ya se va a transmitir por varios modos y medios. Pues qué padre. Y mañana, que es le dije a Kilo Delta 6 Alpha Fox Alpha que si se podían conectar por Colín, y dijo que no, que a ellos no les interesaba. Están contentos por los proyectos que estamos, pero que a ellos no les interesa. Y bueno, pues está bien. Sentimos feo porque hay mucha gente ahí en la NED de Los Ángeles que están ávidos de boletines, pero bueno, pues si ellos no los conectan los principales, pues porque siempre me están mande y mande mensajes, y por qué no lo transmites por el Colín, y luego hasta por el radio. Oye, pues están buenos los boletines. Y bueno, ahora que le dije a las cabecillas, pues ahora sí que diplomáticamente nos dijeron que no, ni hablar. ¿Cómo ves, Mike? Ni hablar, Richard. A lo mejor, como te decía, en un futuro próximo, si se logra transmitir por HF, pues ahí habría acceso sin necesidad de los sistemas. Para quien no tenga acceso al sistema digital, pues podría tener acceso por HF. A lo mejor sería un proyecto más a futuro, muy ambicioso, pero más a futuro. Y bueno, pues ahorita con la audiencia que hay, creo que es bastante, por el momento hay bastantes oyentes ya, y pues poco a poco, Richard, va caminando. Ve cuando se inició, no, nunca se pensó que fuera a durar tanto tiempo, y habían pasado 2 años y cada día mejorando. Entonces, pues adelante, Richard, adelante, enhorabuena. No veo ningún problema con eso. Si ellos no quisieron, a lo mejor hay muchos otros lugares que sí les va a interesar, y ahora con el Ecolink pues van a tener acceso que anteriormente no lo tenían. XC1 Golf Quebec Papa, el grupo XC1 Golf X-Ray Juliet. Comunidad grandísima la de los radioaficionados de allá de Los Ángeles. Son bastantes repetidores que están interconectados, es una red muy grande. Ok, me dice Eduardo que mande un saludo, que hay radioescuchas en Colima. Bueno, también hay radioaficionados allá, pero por radio no estamos llegando, pero sí por radio COSEI FM, pues un saludo cordial. Estamos aquí ahorita platicando y conectando aquí en una ruedita. Nos siguen por radio COSEI, que nos siguen por radio COSEI FM allá en Colima. Muy bien, pues un saludo caluroso desde Guadalajara. Su servidor, XC1 Golf que de Papa, Ricardo, radioaficionado. Ya tengo, si Dios quiere, llego a 23 años de radioaficionado. Somos amantes de la tecnología, y pues como dice la palabra, radioaficionado, estamos radio experimentando todo el tiempo. Les voy a pasar a Miguel para que lo salude. Miguel, los que te están escuchando hasta Colima, radio escuchas en Radio COSEI FM. Adelante, XC1 HAX, el grupo XC1 GQP. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que hay gente interesada en escuchar el tema que se está tratando el día de hoy. que es la radioafición y que estamos tratando de que se haga un poquito más popular ahí entre la juventud, entre los estudiantes, maestros, todo el mundo, a ver cuánta gente se anima a venirse con nosotros y a crecer todo esto. Ya tenía yo algo de noticias que ahí en aquella región tenía también representación la universidad, así es de que pues qué bueno está todo esto. Yo no estoy monitoreando ahorita, apenas estoy reiniciando mi computadora. Voy a tratar de conectarme ahí para acompañarlos en el monitoreo también. Y retomando el tema, pues ojalá y se animen también de aquella zona. De todas partes nos hace falta gente que se nos unan para ser más en cantidad y hacer más en proyectos y en todo lo demás que se necesita para darle más difusión a todo esto. Déjame conectarme, Ricardo, a ver si ya puedo entrar ahí. Muy bien, bueno, pues ya van a parar las pruebas porque van a poner un filtro. Y bueno, pues tú me dices, Lalo, si seguimos o le paramos por un rato y a qué horas, tú nos dirás, aquí estamos dispuestos. Y ya me mandó aquí Pablo Alex Jiménez, Alex, de allá de el estudiante de la Facultad de Informática, que dice que ya quiere sus letras. Ahí puse yo un correo, un post del IRL, del Ecolín y del APRS, y ya me dio ahí unos tips, Alex, de unos sistemas para radioaficionados en Ubuntu, así es que mira, se ve que está interesado. Muy bien, pues tú dime qué hacemos, Alex, Eduardo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aquí o en stand-by o hasta el rato nos escuchamos o mañana en la mañana? Tú dinos. Bueno, se está despidiendo mi cuñado que estamos viendo la película de Tron, lo dejé ahí solo, ya se está despidiendo, me está gritando que ya se va. Entonces, permítanme tantito, Mike, Javi y Miguel. Nomás le voy a decir que le vaya bien, aquí me asomo por la puerta. Y mientras, escríbeme, Lalo, ¿qué hacemos?